En este capítulo, el rey Salomón eleva una oración en dedicación al templo de Jerusalén recién construido, pero no solo una oración de dedicación, sino un pedido a Dios para que si el pueblo entraba en problemas y volvía a él, lo escuche sea donde esté. El capítulo continúa con las escenas de los capítulos anteriores y se le añade un tinte espiritual y anímico. El templo ya había sido construido, cada parte estaba en su lugar para ser utilizada, habían llevado ya el arca del pacto con las tablas de los mandamientos. Después de los sacrificios, Dios se había revelado en una nube, había llenado el templo. Acto seguido nos introducimos en el capítulo 6, donde Salomón afirma que Jehová habitaría de esta manera con el pueblo, lo alaba y glorifica frente a toda la congregación, recordando su fidelidad y bondad que tuvo para con su padre David. Resulta interesante lo que hace el rey Salomón en su oración de dedicatoria. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos. Esa actitud de reverencia, en una postura total, de arrodillarse, de levantar sus manos ante el pueblo, y esa oración no es un simple teatro exterior, sino que está acompañado por un deseo supremo de alabar a Dios. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra. Salomón entiende que es a Dios a quien se está dirigiendo, que no es a un simple Dios como el de las otras naciones, sino que está hablando con un Dios real que se presentó en el templo y a quien le debe rendir su adoración. El rey continúa remarcando la trascendencia del Dios al que se está dirigiendo, pero ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que he edificado? Dice versículo 18. Sin embargo, a continuación se presenta un contraste al afirmar la inmanencia que también tiene su Dios. Tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. A partir de entonces, la oración se centra en la relación estrecha de Dios con su pueblo. Se encuentran siete pedidos que comparten conclusión. Si el pueblo se rebela contra su Dios, si cae ante sus enemigos, si viene el hambre o cualquier peste, si se encuentran en cautiverio o si incluso llegan a pecar gravemente y se vuelven de nuevo a su Dios, que tenga misericordia, que los escuche, que los perdone. Por eso dice versículo 40, ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Creo, amigos, que nosotros, así como Salomón, deberíamos apreciar más a ese Dios que es todopoderoso, pero que al mismo tiempo tiene el deseo de escuchar la oración de un simple mortal cuando éste se dirige o nos dirigimos a él. Vamos a hacerlo así una vez más. Gracias, Señor Todopoderoso, porque estás listo a escuchar la oración de nosotros, simples mortales, pero que queremos reconocer tu poder, tu amor, tu grandeza, tu misericordia, aferrarnos a tus promesas, pedirte que suplas cada necesidad, que cures, que restaures, que transformes vidas. Bendícenos a todos, por favor. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.